un sermón de despedida. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20, 26 a 27. A punto de separarse de sus amigos efesios que habían venido a Mileto para despedirse de él, Pablo no esperó de ellos cumplimientos por su labor, ni les requirió elogios por su ferviente elocuencia, conocimiento profundo y capacidad de pensamiento. De sobra sabía que, aunque él hubiera podido merecer cumplimientos por todo esto, con todo, la posesión de tales cualidades no era prueba de que él no figurase entre los reprobados, y es por eso que Pablo requería un testimonio que fuera válido en el tribunal del cielo y de valor en la hora de la muerte. De ahí su solemne declaración: «Por tanto, yo os protesto el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios». Estas palabras del apóstol no encerraban egoísmo alguno. Él había predicado la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, tal y como le fue enseñada por el Espíritu Santo, y la recibió en su corazón. Oh, si todos los ministros de Cristo pudieran honestamente hacer el mismo desafío. En esta mañana, con la ayuda del Espíritu de Dios, me propongo hacer dos cosas. En primer lugar, hablaré sobre la solemne declaración del apóstol al despedirse. Y luego, en segundo lugar, en unas breves y solemnes palabras, os daré mi mensaje de despedida. En primer lugar, pues, consideraremos las palabras del apóstol al despedirse. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Lo que aquí primero nos llama la atención es la afirmación del apóstol con respecto a las doctrinas que había predicado. Él había predicado todo el consejo de Dios, y por esto nosotros debemos entender todo el Evangelio. Él no había desarrollado una doctrina particular del mismo y excluido el resto, sino que en todo momento se esforzó en presentar todas las verdades del Evangelio de acuerdo con la analogía de la fe. Lejos estuvo de él toda tentativa de engrandecer desproporcionadamente una verdad o empequeñecer alguna otra a la insignificancia, sino que se esforzó en combinarlas conjuntamente, como los colores del arco iris, y formar así un todo armónico y sublime. Como hombre inspirado por Dios, sus escritos se vieron libres de error, pero como hombre, él nunca reivindicó para sí infalibilidad. Antes, por el contrario, como cualquier otro mortal, Pablo también tenía que confesar sus pecados y lamentarse de muchas faltas delante de Dios. Quizá en más de una ocasión, al predicar la palabra, no la presentó con la claridad que hubiera deseado. Quizá también, en más de una ocasión, le faltó el celo deseado para hacerlo. Pero, por lo menos, Pablo podía reclamar para sí el que jamás había escondido voluntariamente la más mínima parte de la verdad tal como es en Jesús. Ahora debemos estudiar la declaración del apóstol en relación a la predicación de hoy en día. Si en verdad nos anima el deseo de presentar todo el consejo de Dios, debemos en primer lugar predicar las doctrinas del Evangelio. Debemos presentar aquella grandiosa doctrina del amor del Padre para con su pueblo, aún antes de la fundación del mundo, y mencionar al mismo tiempo su elección soberana, los propósitos de su pacto con respecto a aquellos en él incluidos y las promesas por él promulgadas. Todo esto debe predicarse con voz de trompeta. Pero aún hay más. El verdadero evangelista no debe dejar nunca de presentar toda la belleza que irradia de la persona de Cristo, la gloria de su obra, la perfección de la misma y, sobre todo, la eficacia de su sangre. Si algo omitimos en alguna ocasión, en la próxima debemos repetirlo una y otra vez. Un mensaje sin Cristo no es el Evangelio, y la idea moderna de predicar la verdad en vez de Cristo es una perversa estratagema del diablo. Pero aún no hemos terminado, pues del mismo modo que hay tres personas en la divinidad, Nosotros en nuestra predicación deberíamos tener cuidado especial en que las tres reciban el honor que les corresponde. Por consiguiente, la obra del Espíritu Santo en la regeneración, santificación y perseverancia de los santos debe ser exaltada desde nuestro púlpito. Sin su agencia, nuestro ministerio sería una carta muerta. En lo que hemos dicho hasta ahora, todos estamos de acuerdo. Por consiguiente, me referiré a otros puntos doctrinales sobre los cuales se suscitan argumentos y que merecen, por tanto, un estudio más diligente, pues a menudo se corre el peligro de ocultarlos a la vista y dejarlos olvidados. Empezando, pues, diré que el pastor que no proclama la doctrina de la predestinación con toda su solemnidad y certeza como una de las verdades reveladas por Dios, no predica todo el consejo de Dios. Es la obligación del ministro, empezando por este manantial de origen, señalar todas las otras corrientes doctrinales que se derivan de la misma, la del llamamiento eficaz, la de la justificación por la fe, la de la perseverancia segura y firme del creyente, etc. Debe además el ministro de Dios deleitarse en la proclamación de aquel glorioso pacto en el cual se contienen todas estas cosas, cosas que son para aquellos que forman parte de la simiente comprada con la sangre de Cristo. En nuestro tiempo existe la tendencia de empujar toda la verdad doctrinal a la sombra. Muchos son los predicadores que se ofenden con la austera verdad sostenida por los covenanteros y que los puritanos testificaron en medio de una generación licenciosa. Se nos dice que los tiempos han cambiado, que debemos cambiar las así llamadas viejas doctrinas calvinistas y ponerlas al corriente de los tiempos modernos. Estas doctrinas, se nos dice, deben ser diluidas, ya que el hombre ha alcanzado tal nivel intelectual que es del todo necesario recortar los ángulos de nuestra religión y hacer desaparecer los salientes más prominentes, y de este modo, de un cuadrado, hacer un círculo. A mi juicio, cualquier hombre que haga esto deja de declarar todo el consejo de Dios. Con respecto a todas estas doctrinas, el fiel ministro debe ser claro, simple y directo. No debe en su predicación suscitar dudas o argumentos en los oyentes sobre la estabilidad de su posición doctrinal. Debe predicar de tal modo que sus oyentes puedan inmediatamente distinguir si se les predica un plan de salvación arminiano o un plan de salvación que se ajusta al pacto de la gracia, o poniéndolo en otras palabras, si se les predica salvación por las obras o salvación por el poder y la gracia de Dios. Pero, hermanos, uno puede predicar estas doctrinas en toda su plenitud y aún así no declarar todo el consejo de Dios. Existe un elemento de actividad y lucha en la vida del cristiano. Aquel que es fiel discípulo tendrá que llevar sobre sí los golpes de una contienda. Predicar doctrina no es bastante, debemos predicar obligación. Debemos insistir fielmente y con firmeza en la vida práctica. Mientras no prediques nada más que doctrina, te encontrarás con cierta gente de intelecto pervertido que te admirará, pero tan pronto como hagas énfasis en la responsabilidad humana, digamos, por ejemplo, que si se le predica que si un pecador perece es por culpa propia y de que si se hunde en el infierno también es por culpa propia, entonces inmediatamente levantarán el grito de «¡Inconsistente! ¿Cómo puedo armonizar estas dos cosas?». Incluso se encuentran buenos cristianos que no pueden soportar toda la verdad y por consiguiente se opondrán al siervo de Dios que no puede contentarse con un fragmento, sino que honestamente presenta todo el Evangelio de Cristo. Esta es una de las pruebas que el fiel ministro debe sufrir. Con toda solemnidad digo que no es fiel a Dios, ni tampoco a su conciencia, aquel que simplemente predica la soberanía de Dios y descuida insistir sobre la doctrina de la responsabilidad humana. Yo firmemente creo que todo hombre que se hunde en el infierno se condena por su propia culpa. A cada uno que pasará al ardiente atrio le será dicho: «Tú no quisiste, tú no escuchaste ninguno de mis avisos, fuiste invitado a la cena, pero tú no viniste. Te llamé, pero tú rehuiste. Extendí mis manos, pero tú no hiciste caso. Empero ahora me burlaré de tus calamidades y me reiré de tus temores». El apóstol Pablo se atrevió a hacer frente a la opinión pública y predicó, por un lado, la responsabilidad del hombre y, por el otro, la soberanía de Dios. Cuando predico sobre la soberanía divina, me gustaría poseer alas de águila para poder remontarme a las alturas de esta doctrina. Dios tiene absoluto e ilimitado poder sobre el hombre para poder hacer de él lo que quiera, de la misma manera que el alfarero puede hacer de lo que quiera de la arcilla. Que no discuta la criatura con su creador, pues Dios no debe de justificar sus acciones a nadie. Pero al predicar sobre el hombre y al referirme a su responsabilidad, me afano para profundizar todo cuanto puedo sobre este tema. En esto soy, si así deseáis llamarme, un hombre de doctrina vulgar, ya que como fiel mensajero de Cristo debo usar sus propias palabras y decir: «El que no ha creído ya es condenado, por cuanto no ha creído en el Hijo de Dios». No veo cómo pueda presentarse todo el consejo de Dios, a menos que estos dos puntos, aparentemente contradictorios, no sean mencionados y claramente enseñados. Para predicar todo el consejo de Dios, es necesario presentar la promesa de salvación en toda su magnificencia, certeza y riqueza. Si el contenido del versículo bíblico se refiere a esta promesa, en modo alguno el ministro de Dios debe temer predicar sobre él mismo. Si se trata de una promesa incondicional, el siervo de Dios debería hacer de esta incondicional el rasgo más sobresaliente de su sermón. Y así con todas las promesas que el Señor ha dado a su pueblo. Si en vez de una promesa, el contenido del versículo bíblico hace referencia a un mandato u orden, el ministro tampoco debe fluctuar, sino que debe predicarlo con toda su fuerza y con la misma confianza que lo haría con la promesa. El siervo de Dios debe exhortar y reprender con toda mansedumbre. Debe siempre sostener el que la parte preceptiva del Evangelio es tan importante como la parte que hace referencia a la promesa, y nunca sostener lo contrario. Con firmeza debe insistir que los creyentes, por sus frutos, serán conocidos, y que, a menos que el árbol no dé buenos frutos, será cortado y echado al fuego. Constantemente debe insistirse en una vida de santidad. Para anunciar todo el consejo de Dios, es decir, para reunir 10,000 cosas en una sola, creo que es necesario que el predicador, una vez encontrado su versículo, predique sobre el mismo con toda fidelidad e integridad. Hay tantos predicadores que cogen un versículo y lo echan a pedazos, lo retuercen primero, luego lo saturan de nociones vacías y por último lo ofrecen como alimento espiritual a mentes de escaso calibre intelectual. Todo aquello que no deja que la palabra de Dios hable por sí misma en su puro y simple lenguaje, no predica todo el consejo de Dios. En encontrarse con un versículo como este, así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, el predicador fiel lo desarrollará y presentará en toda su amplitud. Y si al día siguiente el Espíritu Santo pone en su corazón el versículo: «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida», o aquel otro versículo que dice: «El que quiera, tome del agua de la vida de balde», el fiel predicador los desarrollará tan íntegramente como el primero. No restringirá la verdad, sino que osará mirarla tal cual es y luego presentarla desde el púlpito diciendo: «Habla palabra de Dios, y que solamente tú seas oída. No permitas, oh Señor, que yo pervierta o interprete falsamente tu propia verdad enviada desde el cielo». Se requiere simple honestidad a la palabra de Dios por parte de aquellos que tratan de anunciar todo el consejo de Dios. Pero esto aún no es todo. Para anunciar todo el consejo de Dios, uno debe señalar de una manera muy particular los terribles pecados de la hora presente. El verdadero predicador no condena de una manera general el pecado de la masa, sino que distingue separadamente los pecados, no tira del arco a la aventura, sino que pone la flecha en la cuerda para que el Espíritu Santo la dispare a la conciencia del individuo. Aquel siervo que es fiel al Señor no mira a la congregación como si fuera de por sí una gran masa, sino como un conjunto separado de individuos, y es por esto que se afanará en hacer llegar el mensaje a sus conciencias, de modo que ellos se den cuenta de que es a ellos, como individuos, a quienes él habla. Se dice de Rowland Hill que sus sermones eran tan personales que aunque una persona estuviera sentada a lo lejos, detrás de una ventana o en algún oscuro rincón, no podía por lo menos de decir, «Este hombre me está hablando». Si hay algún vicio del que vosotros debéis apartaros, si hay algún error que vosotros debéis evitar o alguna obligación que vosotros debierais cumplir, y sin embargo todo esto no se menciona desde el púlpito, entonces es que el predicador ha rehuido de anunciar todo el consejo de Dios. De predominar cierto pecado en una comunidad, o lo que es peor, en una congregación, pero el ministro no se atreve a condenarlo, por temor a ofender a alguno, debemos inferir que el tal no sería fiel a su llamamiento ni sincero delante de Dios. No puedo mencionaros a ningún otro hombre que anunciara con mayor perfección todo el consejo de Dios que el apóstol Pablo en sus epístolas. En ellas encontraréis doctrina y precepto, experiencia y práctica. Él nos habla de corrupción interna y de tentaciones externas. En ellas encontraremos aquellas palabras que caen como lluvia y refrescan como el rocío, y aquellas frases que se baten como truenos y resplandecen como relámpagos. En ellas veis al apóstol, ahora con su cayado en la mano y guiando gentilmente el rebaño a los lugares de delicados pastos. Más tarde le veis con su espada desenvainada, haciendo esforzada batalla a los enemigos de Israel. Quien desee ser fiel y predicar todo el consejo de Dios, tiene que imitar al apóstol Pablo y predicar como él predicó en sus epístolas. ¿Hay algo capaz de tentar al siervo de Dios de modo que se aparte del sendero recto y lo induzca a no predicar todo el consejo de Dios? Hermanos míos, poco comprendéis cuál es la posición del ministro si en alguna ocasión no habéis temblado por él. Identificaos solamente con un aspecto de la verdad y seréis ensalzados hasta las mismas alturas. Encerraos en un calvinismo tal que solo os permita ver media Biblia, de modo que perdáis de vista la responsabilidad humana y encontraréis gente que os aplaudirá y gritará ¡Aleluya! Sobre sus espaldas os levantarán un trono y llegaréis a ser nada menos que príncipes en su Israel. Por otro lado, comenzad a predicar mera moralidad, prácticas sin doctrina, y veréis cómo también se os llevará en hombros, pero a la que prediquéis todo el consejo de Dios, ambos grupos se lanzarán sobre vosotros. Unos os acusarán de arminianismo exagerado, mientras que los otros os tildarán de hipercalvinismo. Pero al hombre no le gusta permanecer entre dos fuegos. Existe siempre la inclinación de satisfacer a uno u otro grupo, ya sea para aumentar el número de los seguidores, ya sea para conseguir un grupito de feroces incondicionales. Pobres de nosotros, si nos dejamos influenciar por sus gritos. Pronto dejaríamos la senda estrecha, la senda de justicia, de verdad y de rectitud. Hay tantos ministros bajo la influencia de personas ricas. A menudo el predicador piensa, pero ¿qué dirá el Señor? Ah, editor de tal periódico en su artículo del próximo lunes. ¿Qué dirá la señora B. la próxima vez que la vea? Si todas estas cosas añaden un poco de peso a la balanza, y si el predicador no se sostiene firme por el poder del Espíritu Santo, todo esto hará que se separe un poco del camino estrecho, en el cual solo puede permanecer si declara todo el consejo de Dios. Ciertamente, aquel que adopta la opinión de la gente aviesa recibirá honores, mientras que el predicador que permanece firme bajo el puro estandarte de la verdad, quizá encontrándose solo y luchando contra toda maldad, tanto en el mundo como en la iglesia, será objeto de ignomía y deshonor. Por tanto, no era un vulgar testimonio el que el apóstol requería para sí al decir que no había rehuido en anunciar todo el consejo de Dios. Aunque exista la tentación de no predicar todo el consejo divino, con todo, el verdadero siervo de Cristo se ve arrastrado a predicar toda la verdad, porque ella, y solamente ella, puede satisfacer las necesidades del hombre. ¿Qué de maldades no se han visto en este mundo como resultado de un evangelio retorcido y hecho trizas por los moldes humanos? ¿Qué daño tan terrible se ha causado a muchas almas por hombres que han predicado solamente una parte y no la totalidad del consejo de Dios? Oh, mis hermanos, que el Señor os libre de la voz del encantador y os guarde siempre sordos a la voz del error. Incluso en familias cristianas, ¿qué de males no ha ocasionado un evangelio falseado? Sé de un joven creyente que se convirtió no hace mucho tiempo y que en humildad, delante de Dios, vivía con gozo las primeras etapas de su vida cristiana. Pero el maligno pronto se introdujo en su vida, disfrazado con el manto de la verdad. Con el dedo de la ceguera parcial, tocó sus ojos y ahora el joven solamente puede ver una doctrina. Puede ver la soberanía, pero no la responsabilidad. El pastor, que por un tiempo fue amado, ahora es odiado. Por un tiempo fue conceptuado como fiel en la predicación del Evangelio, pero ahora ha venido a ser la misma hez. ¿Y cuál ha sido el resultado final? Pues nada menos que todo lo contrario a lo bueno y a la benignidad. El fanatismo ha usurpado el lugar del amor. El rencor ha hecho morada allí donde antes había morado el espíritu de mansedumbre. Podría daros un sinfín de ejemplos para demostraros que, cuando se machaca desmesuradamente una doctrina particular, el resultado que se produce es un exceso de fanatismo y rencor. Y una vez un hombre llega a caer en el fanatismo, fácilmente caerá en otros pecados a la más leve tentación de Satanás. Es necesario, pues, que se predique todo el Evangelio. De otro modo, incluso los espíritus de los cristianos se verán dañados y mutilados. He conocido a hombres que eran diligentes en la obra de Cristo y que trabajaban con ambas manos para ganar almas, pero de repente se identificaron con una sola doctrina y no de la verdad en su totalidad y acabaron por sumirse en letargo espiritual. Por otra parte, cuando la gente ha tomado solamente el lado práctico de la verdad y ha prescindido del aspecto doctrinal, entonces con frecuencia se ha caído en el legalismo. Tales personas hablan como si la salvación dependiera de las obras y llegan casi a olvidarse de la gracia por la cual fueron llamados. El creyente solo podrá sostenerse puro en doctrina y sencillo y humilde en carácter si está bajo la influencia de una predicación que encierra toda la verdad del Señor Jesús. Y con referencia a la salvación de pecadores, mis queridos oyentes, no podemos esperar que Dios bendiga nuestros esfuerzos para la conversión de almas a menos que no prediquemos la totalidad del Evangelio. Si predicara siempre sobre un solo aspecto de la verdad y excluyera a los otros, en modo alguno podría esperar la bendición del Maestro. Pero si predico como Dios quiere que predique, entonces Él bendecirá el mensaje y pondrá en la predicación el sello de su testimonio viviente. Si pienso que puedo mejorar el Evangelio, que puedo hacerlo más consistente, que puedo revestirlo de modo que aparezca más hermoso, entonces pronto me daré cuenta de que el Maestro me ha desertado y que la palabra Ikabod ha sido escrita en las paredes del santuario. Con respecto al apóstol Pablo, verdaderamente podemos decir que ningún pecador que le oyó echó de menos el consuelo que fluye de la cruz de Cristo. Tampoco ningún santo fue turbado en espíritu por haberle él negado el pan del cielo o por haber él retenido aspectos preciosos de la verdad. De ningún modo, bajo la predicación de Pablo, el cristiano práctico llegó a ser tan práctico como para caer en el legalismo o el cristianismo doctrinal, tan doctrinal como para abandonar por completo el aspecto práctico. Su predicación era de tal consistencia y riqueza espiritual que aquellos que la oyeron y recibieron al mismo tiempo las bendiciones del Espíritu Santo, en verdad llegaron a ser cristianos en espíritu y en vida, reflejando en todo la imagen del Maestro. No creo que pueda desarrollar con más amplitud este versículo. En estos dos últimos días me he sentido muy indispuesto, de modo que los pensamientos que esperaba poderos presentar en una forma más clara han salido de mis labios de una manera que distaba mucho de ser ordenada. Ahora debo dejar al apóstol Pablo para dirigiros unas sentidas, sinceras y afectuosas palabras de despedida. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. No deseo decir nada que sea de condenación o de alabanza propia. No quiero ser testigo propio de mi fidelidad, sino que recurro a vosotros, y por eso os protesto el día de hoy que no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Con gran debilidad he subido muchas veces a este púlpito, y en muchas más he descendido del mismo con profunda tristeza, y es que no había predicado con el ardor deseado. A muchos debo confesar mis errores y omisiones, y especialmente cierta carencia de ardor al orar por vuestras almas. De todos modos, en esta mañana, mi conciencia me absuelve de una acusación, y estoy seguro que vosotros también me absolveréis, la de que no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Si en algo he errado, ha sido un error de juicio, pero en aquello que hace referencia a la verdad, puedo decir que ni el temor a la opinión privada me ha hecho abandonar aquello que yo mantengo que es la verdad de mi Señor y Maestro. Os he predicado las cosas preciosas del Evangelio, me he esforzado en todo lo que me ha sido posible a predicaros la gracia del Señor en toda su plenitud. Conozco por experiencia el gran valor de esta doctrina y que el Señor haga que nunca predique ninguna otra. De no ser salvos por la gracia, jamás podremos gustar de la salvación. Si desde el principio hasta el final la obra de gracia no dependiera de Dios, ninguno de nosotros podría aparecer delante de Dios con plena aceptación. Predico esta doctrina de la gracia no porque yo la haya elegido, sino por una absoluta necesidad, pues de no ser esta doctrina verdadera, todos nosotros estaríamos perdidos. Vuestra fe sería vana, nuestra predicación sería vana, y estaríamos para siempre en nuestros pecados. Por otra parte, puedo decir que no he rehuido a exhortar, a invitar y a implorar. He invitado al pecador a venir a Cristo. Se me rogó no hacerlo, pero yo no puedo obedecer. Con mis entrañas suspirando por pecadores que perecen, no podía concluir mis mensajes sin antes suplicar: «Ven a Jesús, pecador, ven». A veces, con lágrimas en los ojos, me he sentido movido a invitar a los pecadores a ir a Jesús. Sin este elemento de invitación, no puedo en modo alguno predicar doctrina. Si tú no vienes a Cristo, no será por falta de llamamiento, ni porque yo no haya llorado por tus pecados, ni me haya esforzado por las almas de los hombres. La única cosa que debo pedir de vosotros es esta: dad testimonio. Dad testimonio de que en este aspecto yo estoy limpio de la sangre de todo hombre, porque he predicado todo lo que sé del consejo de Dios. ¿Hay algún pecado que yo no haya censurado? ¿He guardado en secreto alguna de las doctrinas que yo creo? ¿Hay alguna parte de la palabra de Dios, ya sea doctrinal o experimental, que a sabiendas yo haya escondido de vosotros? Lejos estoy de ser perfecto, y de nuevo debo confesar mi inutilidad. No he servido a Dios tal como debía, ni he mostrado por vosotros el ardor que hubiese deseado. Ahora que mi pastorado en este lugar ha terminado, desearía empezar de nuevo para así poder arrodillarme delante de vosotros y rogaros que atendierais a las cosas que hacen referencia a vuestra paz. Pero aquí, otra vez repito, que si bien en cuanto a ardor y celo me considero culpable, en cambio, en cuanto a la verdad y a la sinceridad, puedo apelar al tribunal de Dios, a los ángeles elegidos y a todos vosotros, de que no he rehuido de anunciar todo el consejo de Dios. Si uno así lo desea, es fácil no predicar sobre una doctrina cuestionable. Basta no mencionar los versículos que la enseñan. Tal encubrimiento puede llevarse con éxito por un tiempo. Quizá pasen años antes de que la congregación no se dé cuenta de ello. Sin embargo, al estudiar yo algo, lo he hecho con la intención de presentaros alguna verdad que previamente había descuidado. Y si hasta la fecha he omitido el predicaros alguna verdad, mi oración será que de ahora en adelante tal verdad ocupe preeminencia en mi predicación y de esta manera pueda ser vista y entendida de todos. De momento, solo os pido que en este día de despedida seáis testigos de mi pregunta, y si caigo en un poco de egoísmo o llego a ser necio en gloriarme, no es por amor a la gloria, sino por un motivo más elevado que os hago la pregunta. Quizá sobrevendrán tristes pruebas a muchos de vosotros. Dentro de poco tiempo, algunos de vosotros frecuentará lugares donde el Evangelio no es predicado. Otros quizá adoptarán un Evangelio falso. Solo una cosa os requiero de vosotros. Sedme testigos de que no ha sido por mi culpa, dad testimonio de que he sido fiel y no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. En poco tiempo, algunos que hasta aquí han asistido a este lugar de culto, al ver que su pastor se ha ido, quizá ya no vayan a ningún otro sitio. Quizá os volváis indiferentes. ¿Quién sabe si el próximo domingo permaneceréis en vuestras casas aburriéndoos y malgastando el día? Pero hay algo que quiero deciros antes de que hagáis la resolución de no asistir a la casa de Dios otra vez. Vosotros sois testigos de que os he sido fiel. Puede ser que algunos de vosotros hayáis corrido bien mientras habéis estado bajo la predicación de la palabra, pero de ahora en adelante quizá lo abandonéis todo. ¿Quién sabe si volveréis de lleno al mundo, a las borracheras, a las blasfemias o a algo parecido? Dios haga que no sea así, pero yo os ruego que si de nuevo os hundís en el pecado, por lo menos haced esto por este que no ha deseado otra cosa más que vuestra salvación. Decid de él que fue sincero con vosotros y que no rehuyó de anunciaros todo el consejo de Dios. Oh, mis amados, quizá dentro de muy poco tiempo alguno de vosotros se encontrará en el lecho de muerte. Cuando el pulso sea débil y los terrores de la horrible muerte ya te rodeen y tú todavía sigas inconverso, yo te ruego que aún en estos momentos tú añadas algo a tu última voluntad y testamento, la exclusión de este pobre ministro que hoy está delante de ti de toda participación en esta desesperada locura que te ha llevado al descuido de tu propia alma. ¿No te he llamado a voces para que te arrepientas? ¿No te he invitado a que lo hagas antes de que la muerte te sorprenda? ¿No te he exhortado a huir de la ira que vendrá a refugiarte en la roca de salvación? Cuando cruces el río de perdición, oh pecador, no me culpes de homicida, pues en tu caso yo puedo decir, me he lavado las manos en inocencia, soy limpio de tu sangre. Y el día se acerca cuando todos nos congregaremos otra vez. Esta gran asamblea se verá absorbida por otra mucho más grande, algo así como una gota de agua que se pierde en el océano. Y en aquel día yo tendré que aparecer delante del tribunal de Dios. En caso de que yo no te hubiera avisado, allí se me acusaría de centinela infiel, y tu sangre sería requerida de mis manos. Si no te hubiera predicado a Cristo e invitado a buscar en él refugio, entonces, aunque tú perecerías, con todo tu alma me sería requerida. Aunque te rías de mí y rehaces mi mensaje, aunque desprecies a Cristo y aborrezcas su evangelio, aunque te hundas en la misma condenación, yo todavía te ruego que me asuelvas de tu sangre. ¿Y qué más puedo decir? Tuviera yo lengua de ángel y el corazón del Salvador, quizá entonces podría hacerlo, pero no puedo hacer más de lo que tantas veces ya he hecho. En el nombre de Dios, os ruego que acudáis a Cristo para refugio. Si lo que hasta aquí os he dicho no ha sido bastante, que Dios haga que lo sea ahora. Ven, culpable pecador, apresúrate a venir a aquel cuyos brazos están extendidos para recibir a toda alma que con arrepentimiento y fe acude a él. Un poco más de tiempo y este predicador estará en su lecho de muerte. Unos pocos días más de reuniones solemnes, unos pocos sermones más, unas pocas oraciones más, y ya me veo por última vez en mi habitación, rodeado de amigos. El que predicó a grandes multitudes ahora necesita consuelo. El que confortó a muchos en la hora de la muerte, ahora él mismo atraviesa este río. Mis amigos, ¿veré a alguno de vosotros junto a mi lecho de muerte que me acusará de no haber sido fiel? ¿Se verán mis ojos perseguidos por visiones de hombres a quienes yo he entretenido y divertido, pero en cuyos corazones jamás sembré la semilla de la verdad? ¿Ocurrirá estando yo en mi lecho de muerte y mientras en una visión horrorosa desfilan delante de mis ojos las grandes multitudes que ante mí se congregaron, que uno tras otro de los que me escucharon me maldecirán por haber sido infiel? Que Dios no lo permita. Confío en que vosotros me haréis ese favor, que al yacer yo en mi lecho de muerte, testifiquéis de que soy limpio de la sangre de todo hombre y que no he rehusado de anunciaros todo el consejo de Dios. Esto es todo con respecto al testimonio que pido de vosotros. Ahora me dirijo a vosotros con una petición. A todos los aquí presentes, deseo pedirles un favor. Si en algo habéis encontrado provecho, si en algo habéis hallado consuelo, si de alguna manera en las predicaciones que aquí habéis oído han servido para llevaros a Cristo, os ruego en esta ocasión, que quizás sea la última, a que me llevéis en oración delante del trono de Dios. Es gracias a las oraciones de los creyentes que vivimos. Los ministros de Dios deben más de lo que se pueden imaginar a las oraciones de sus respectivas congregaciones. Amo a mi congregación, entre otras cosas, por las incesantes oraciones que hacen por mí. Nunca hubo un ministro por el cual se orara tanto como se hace por mí. Y es por eso que pido a todos aquellos que, por razón de distancia o por otras causas, se separarán de nosotros, a que continúen llevándome en sus pensamientos delante de Dios y que graben mi nombre en sus corazones tantas veces como se acerquen al trono de la gracia. Poco es lo que os pido, simplemente que digáis, «Señor, ayuda a tu siervo a ganar almas para Cristo. Pide que el Señor lo haga más útil de lo que hasta aquí ha sido, y que si en algo ha estado equivocado, le enseñe todo lo que es verdadero. Si no ha confortado tu alma, pide que lo pueda hacer en el futuro, pero si ha sido honesto contigo, ora para que tu maestro lo guarde en los caminos de santidad. Y lo que yo os pido para mí, lo pido para todos aquellos que predican la verdad de nuestro Señor Jesús. Hermanos, orad por nosotros. Deseamos trabajar por vosotros como siervos que un día tendrán que dar cuentas. Ah, no es una tarea insignificante el ser ministro cuando se quiere ser fiel al llamamiento. A una persona que pensaba que el ministerio era una cosa fácil, Baxter dijo, «Desearía, Señor, que usted ocupara mi lugar y que lo probara. Si el agonizar en oración con Dios e inquietarse por las almas de los hombres es una tarea descansada, y si el sufrir calladamente toda suerte de abusos y experimentar desprecios y calumnias constituye una labor descansada, entonces hacedlo vosotros, porque yo gustosamente me lo sacaría de encima. Os ruego que oréis por todos los ministros de Cristo para que reciban ayuda, sostén y apoyo y para que no les falten las fuerzas en todas las labores a desempeñar. Habiéndoos hecho pues esta petición con referencia a mí mismo y quizá en ello se me pueda culpar de cierto egoísmo, todavía me resta hacer una súplica a cierto sector de mis oyentes. No puedo apartar de mi mente el hecho de que todavía hay muchos de vosotros que después de haber oído muchas veces aquí la palabra de Dios, aún no habéis dado vuestros corazones a Cristo. Me alegro de veros aquí, aunque sea por última vez, y es movido por el pensamiento de que quizá vosotros ya no lleguéis a pisar más los sagrados atrios de la casa de Dios, y quizá tampoco a oír su palabra ni las sinceras invitaciones y solemnes amonestaciones que se contienen en la misma, que yo en esta noche me dirijo a vosotros con una súplica. Y notadlo, no con un ruego solamente, sino con una súplica. Y esta es de tal naturaleza que si yo tuviera que suplicar por mi vida, no lo haría con más fuerza y vehemencia como al hacer esta súplica a vosotros. Pobre pecador, detente por unos momentos y piensa. Has oído el Evangelio, pero no te has beneficiado del mismo. Cuando estés a las mismas puertas de la muerte, ¿Qué pensarás de las muchas oportunidades de salvación que rechazaste? ¿Qué dirás cuando seas lanzado al infierno y estas palabras se repitan en tus oídos? Tú oíste el Evangelio, pero lo rechazaste. ¿Qué dirás cuando, riéndose en tu mismo rostro, los diablos te dirán: nosotros nunca rechazamos a Cristo, ni tampoco despreciamos su palabra? ¿Y qué dirás cuando te empujen a un infierno más profundo de que ellos jamás han sufrido? Te suplico que te detengas y pienses sobre esto. ¿Vale la pena de vivir por los placeres de este mundo? ¿No es acaso este mundo un lugar árido y sin brillo? Oh, que el Señor te descubra las fatales consecuencias de tu pecado. Todavía tus pecados no han sido perdonados. Y mientras sea esta tu situación, tú no podrás ser feliz aquí ni en la vida venidera. Mi súplica es la de que te encierres en tu habitación y, si en verdad te consideras culpable, que hagas plena confesión a Dios de tus pecados. Pídele que tenga de ti misericordia por amor de Jesús, y Él te escuchará. Sí, te escuchará y te concederá lo que le pides. Apartará de ti tus pecados, te recibirá y te hará hijo suyo. Y entonces no solo serás aquí más feliz, sino que en el mundo venidero serás también más bienaventurado. Os suplico a vosotros, hombres y mujeres cristianas, a que imploréis la presencia del Espíritu Santo, para que Él lleve a muchos de los aquí reunidos a una confesión sincera, a una oración verdadera y a una fe humilde. Pecador, tu vida es corta y la muerte se apresura. Tus pecados son muchos y el juicio no solo tiene pies de plomo, sino también una mano firme y pesada. Vuélvete, vuélvete, vuélvete, te ruego. Oh, que el Espíritu Santo cambie el rumbo de tu vida. Ante tus ojos se te presenta Jesús. Vuélvete a Él, te ruego, y mira al costado que por ti sangra. Mira a Él y vivirás. Cree en Él y serás salvo, porque todo aquel que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna, y no vendrá condenación, ni la ira de Dios descenderá sobre él. Y que ahora el Espíritu de Dios nos otorgue su bendición permanente, la vida eterna, por amor de Jesús. Amén.